ya no tiene caso, que ahora otros brazos están abrazándote. Sé que la culpa fue mía, pues no vi que sentías algo más que un amor por mí. Sé que es demasiado tarde, que perdí por cobarde todo lo que tenía. Sé que por más que lo diga, no voy a lograr que me des tu perdón, y me duele saber que fuiste mía y te perdí, que me faltó valor para decir lo mucho que te amaba y que no había un día que no te adorara y no pensara en ti. Sé que sale sobrando todo lo que diga, aunque esté de rodillas, no estás junto a mí. Sé que no tiene caso que diga que te amo, porque ya te perdí. Ya no tiene caso, que ahora otros brazos están abrazándote. Sé que la culpa fue mía, pues no vi que sentías algo más que un amor por mí. Sé que es demasiado tarde, que perdí por cobarde todo lo que tenía. Sé que por más que lo diga, no voy a lograr que me des tu perdón, y me duele saber que fuiste mía y te perdí, que me faltó valor para decir lo mucho que te amaba, que no había un día que no te adorara y no pensara en ti. Sé que sale sobrando todo lo que diga, aunque esté de rodillas, no estás junto a mí. Sé que no tiene caso que diga que te amo, porque ya te perdí.